En Gran Bretaña, personalidades del Neo Partido Comunista, el Grupo de Estudio de la Idea Chuche y las Asociaciones de Estudio de la Política de Songun y de Amistad con Corea, y otros habitantes efectuaron hace poco delante de la Embajada Norteamericana en su país una manifestación en condena de los ejercicios militares conjuntos Ulchi Freedom Cadion de los Yankees y títeres surcoreanos destinados al ataque preventivo nuclear a Norcorea. Ellos desarrollaron también similar actividad ante la Embajada Surcoreana en Inglaterra contra la banda de Park Geun-hye, que recurre frenéticamente a la confrontación fratricida siguiendo a las fuerzas foráneas.